Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez, otro día viernes, en Hablando de Elefantes, en la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Hola, Federico Lardone. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muy contento de estar de vuelta acá en la radio. Nos habíamos tomado un par de semanas. ¿Fueron un par de semanas, Federico Lardone? Y sí, fueron dos programas, tres programas, tenés razón. Y yo me debo haber tomado dos, creo. O uno solo. Vamos a saludar a Mónica. ¿Cómo andamos, Mónica? Hola a todos y a todas. Bien, Mónica, Lardone nos faltó unos tres programas. ¿Y Jeredú cuánto? ¿Uno o dos? ¿Te acordás? Dos, tres. Bueno, estamos volviendo entonces. Hablando de elefantes, es las 5 de la tarde del viernes 30 de septiembre del 2016. Como siempre acostumbramos, decimos la temperatura. Acá nos está diciendo el servicio meteorológico que tenemos 18 grados centígrados y que está parcialmente nublado. Federico, hemos tenido una semana bastante movidita. Tuvimos convocatoria a paro de la CETERA, paro y movilización de CETERA, paro y movilización que también convocaba SUTE. Hemos tenido, lamentablemente, en 3-4 días, 3 femicidios, asesinatos de mujeres. Y uno que se podría haber evitado. Entonces tuvimos también una movilización por ninguna menos. En el ámbito de uno de los gremios más importantes o más grandes de la provincia, no solamente hubo paro y movilización, sino también que hubo plenarios para aprobar balance y memoria de la gestión del SUTE y también para debatir y aprobar las líneas gremiales rumbo al 2016-2017. Federico, ¿tenés hijos en la escuela? Tengo una nena en primer año y tengo un gordo que el año que viene empieza a sala de 4. Bueno, la nena del primer año, ¿fue a la escuela el día del paro? No. ¿Por qué no la mandaste? Primero que nada porque nosotros apoyamos las movilizaciones y las luchas docentes. Segundo, porque ella quería acompañar la movilización, así que estuvo ahí acompañando a la gente del SUTE. ¿Y qué te contó tu nena de ese día en la escuela? ¿Qué sabes vos? ¿Qué le contaron los compañeros? ¿Los profes hicieron paro? Mira, lo que sabemos es que fueron muy pocos profesores. Los que fueron no dictaron clases porque prácticamente no habían alumnos, pero no así en otras escuelas. Hay otras escuelas que no sucedió lo mismo porque entiendo yo, y esto vos debes saberlo mejor, los maestros todavía se sienten amedrentados por este famoso ir en aula, entonces se sienten extorsionados y no faltan a la escuela por miedo a perder, no sé, 10, 15, ¿cuánto representa? 10% de sueldo. Fede, por ahí, y te lo pregunto porque quería escuchar cuál es tu análisis acerca de la situación. ¿Vos entendés o crees que la poca adhesión a una medida como es un paro del gremio docente tiene que ver solamente por el descuento relacionado con el ítem en aula? Yo particularmente pienso, y esto es una idea mía solamente, de que hay varias aristas acá. Una de ellas me parece que la convocatoria al paro no fue lo suficientemente amplia y difundida como a mí me hubiese gustado verlo, primero. Segundo, creo que sí, el tema del ítem aula, por lo que uno escuche, va hablando con la gente, con los docentes, es un tema que amedrenta a los docentes a la hora de adherirse al paro. Y el tercer punto, en menor medida, que por ahí uno escucha de algunas personas, es que ¿para qué voy a ir si no va a cambiar nada? Y ahí me parece que es donde está la mella y el mayor error. Y en esto vos debes tener mucha más experiencia y algunas ideas un poco más armadas, más fundamentadas sobre esto. Pero me parece que es un error el no acompañar. De hecho, me parece a mí que hay agrupaciones sociales, políticas también, gremiales, que acompañan más a los docentes que los mismos docentes. No sé si es tu percepción también. ¿Pudiste estar en la movilización, Fede? No, en esta última movilización no pude estar. Sí estuve en todas las anteriores por cuestiones de trabajo, y tenía que asistir a mi hijo, no pude asistir, pero sí fue mi hija. Y en las anteriores sí pude estar, y lo que yo he notado desde que comenzamos la primera fue por allá por febrero o marzo, habían alrededor de 12.000, 13.000 personas, 10.000 pongámosle para no exagerar. Después la siguiente, no sé, habrán ido 6.000 personas, y cada vez ha ido mermando más. Todavía no te puedo hacer un análisis certero de por qué se produce esto, pero me parece que el ir en aula es un porcentaje importante. Y otro porcentaje importante es que me parece que los docentes aún no han asumido, los docentes, cuando hablo de docentes no quiero generalizar, pero digamos en un gran porcentaje no han asumido todavía la responsabilidad que tienen ellos, primero con su voto, y segundo, con su propia lucha. Si no se defienden los docentes, digamos, la conducción puede hacer movilizaciones, puede convocar, puede hacer planteamientos, discusiones, pero si no tiene el acompañamiento de los propios docentes, vamos a estar en problemas. El día del paro, que fue el día martes, se convocaba a la movilización en la calle Godoy Cruz y Patricia Mendocina, y de ahí dirigirnos hasta Casa de Gobierno. Realmente, cuando llegamos a Casa de Gobierno y todos los que acompañaban la movilización nos concentramos allí, la fotografía es un poco complicada, porque sí, en comparación con otras instancias, el acompañamiento de los compañeros docentes fue bastante, bastante pobre. Pero sin duda alguna creo que seguimos insistiendo en que no hay que dejar de visibilizar el conflicto. En algún momento habrá una mayor toma de conciencia o una mayor decisión de acompañar las acciones del sindicato. Y la dirigencia tiene que estar consolidando estos espacios donde se pueda ir a reclamar. El conflicto hay que visibilizarlo, y sobre todo teniendo en cuenta que hay elecciones legislativas en el 2017, por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, creo que básicamente los gremios, la dirigencia, por lo menos aquella que está de este lado, ¿no?, aquellos gremios, aquella dirigencia que se encuentra de la vereda de tratar de defender lo que está quedando del Estado keynesiano, tienen que estar visibilizando el conflicto. Ahora, es compleja la situación, y bueno, creo que es responsabilidad de todos, no solamente lo que es los dirigentes que conducen el sindicato, sino también de todo el cuerpo de delegados que representan a los trabajadores de las distintas instituciones, y por supuesto de cada uno de los trabajadores de asumirse protagonista de esta lucha. Eso fue el día martes. El día miércoles se convocó a una marcha donde la consigna era ampliamente consensuada, que era en por ni una menos. Esa marcha terminó, llamémoslo así, en un conflicto, ¿no? Que de pronto para algunos medios de comunicación, sobre todo el Canal 9, que era el que uno podía ver, lo presentaba como algo tremendo, como hechos de violencia tremendo, que distorsionaba totalmente el espíritu de la marcha. ¿Qué te quedó de ese hecho, Fede? ¿Qué te quedó de lo que se comentó después? A ver, primero que nada me parece que la marcha de Ni Una Menos hoy por hoy es una de las más convocantes, al menos en Mendoza. Fue impresionante la cantidad de gente. Yo en un momento me fui hasta el principio de la columna y empecé a caminar contra la gente filmando un video para documentar la cantidad de gente que había. Y caminé 6 cuadras contra la gente, 6-7 cuadras contra la gente. O sea, habían al menos 8 o 9 cuadras de manifestantes. Eso fue contundente. Se marchó en total armonía, con las consignas, muchísimos carteles, pocas banderas. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención, que había muy pocas banderas de agrupaciones, sino más bien que la gente se convocó como ciudadanos. Realmente fue contundente. Y lo que sucedió después, estos hechos violentos, cabe destacar que sucedieron una vez que se desconcentró la marcha. El grueso de la gente, 5.000, 6.000 personas, por decirte un número, pero que generalmente le acierto, por lo menos 5.000 personas, ya se había desconcentrado y quedaron algunos grupos que yo, por lo menos, no identifico a ninguno de estas personas con ninguna de las agrupaciones que al menos nosotros conocemos y con las que hemos estado articulando en estos últimos 9 meses. No reconocía a ninguno, así que no sabría decirte quiénes son las personas que empezaron con estos hechos de violencia. Sí, lo que te puedo decir es que la vicegobernadora Montero tuvo algunas actitudes y algunos dichos poco felices y desacertados. En un momento, Montero quiso como adueñarse de la marcha, como que eso era algo que el gobierno estaba convocando, y lo que generó una reacción, se puede considerar como una provocación, y también dijo algunos comentarios poco felices en ese momento hacia la gente que estaba ahí, y no fue bien tomada. Esto no fue lo que generó los hechos de violencia, pero fue la mecha que luego terminó con toda esta gente. Y en algún momento también habló de pedir pena de muerte, y eso también fue bastante provocativo, así diría, o poco acertado en una marcha contra la violencia, llegar a pedir la pena de muerte, y también utilizar el dolor de la gente y el acompañamiento a ese dolor de un pueblo, porque realmente marchaba el pueblo en su conjunto. Me parece que es un, no es la política que esperamos, y no es el cambio que nos vinieron a ofrecer, ¿verdad? Entonces, para mí, y lo compartía con algunos compañeros, los escenarios de manifestaciones masivas como la marcha del día miércoles sin duda generará contextos para expresiones violentas en virtud de respuesta a un Estado que está generando políticas de total abandono a los más desposeídos. Es violento también que se cierren los centros de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género. Es violento también el incumplimiento de la educación sexual integrada en las escuelas. Y es violento el desfinanciamiento a todos los programas sociales de asistencia a los más vulnerables. La descomposición del tejido social y el proceso de pauperización al que estamos asistiendo generará condiciones para este tipo de reacciones violentas. Sin dudas, será mucho más sencillo condenar al que menos tiene, acusándolo de violento. Esto era lo que se me ocurría el miércoles en la noche, y lo compartía con los compañeros. nos vamos a un tema y musical. Y luego tengo una reflexión. Thank you. volvemos en el segundo bloque de Hablando de Elefantes por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Aquí estamos con Federico Lardone acompañándonos y en la operación con Mónica Cáceres. Fede, te cuento un poquito. Siempre son bastante importantes y tiene mucho ruido en el ambiente gremial y político local los plenarios del SUTE, que es el sindicato más grande y que tiene varias decenas de miles de afiliados que forman parte de los agentes del Estado. Bueno, vos sabés que en este plenario, en el orden del día estaba la discusión y la aprobación de balance y memoria. Más allá de que en los distintos departamentos, en cada sede del sindicato, se cumplieron los pasos institucionales como para llegar a la aprobación de, para encontrar fundamento, ¿no?, para aprobar el balance y memoria, que eso tiene que ver con que el balance no solamente se presenta en el Colegio de Profesionales de Ciencia Económica, sino también que hay una comisión revisora que después da su parecer y que se hacen asambleas en cada uno de las distintas sedes del SUTE en los municipios para discutir ese balance y después que eso genere otro fundamento más, ¿no?, para aprobar o no. Desde aquellos espacios opositores a la conducción del sindicato, se abogaba por el rechazo al balance y memoria. Y pues sabes que lo que me ha llamado a la reflexión, porque recién en ese momento, ahí en la discusión, algunos compañeros lo ponían en valor, el hecho de, por un sustento objetivo en cuanto a comparar ingresos y egresos y poder supervisar que se tengan los papeles en orden, sino que por instancias de definiciones políticas y ideológicas en cuanto a la orientación que tiene el sindicato, rechazar un balance implicaría, por ejemplo, la posibilidad de que el sindicato quede intervenido. Entonces, fíjate vos la dimensión que cobraría eso, ¿no?, de un sindicato intervenido y la poca conciencia en el rol opositor. Okay. Porque vos podés discutir, a ver, todas las líneas que se toman en cuenta. A ver, en cosas a lo mejor que pueden ser tan ambiguas, ¿no?, tan como discutir si es pertinente o no tener dos o tres camping y no tener un fondo de huelga. Bueno, uh-huh. Eso es totalmente legítimo. Pero ahora lo que quería poner en valor es el hecho este de que no aprobar el balance o que se hubiese salido rechazado, eso genera las condiciones para que el sindicato quede intervenido. ¿E intervenido por quién? Supongo que por el gobierno. Por el gobierno provincial. Ah, o sea, pero que mirá qué contento estaría. No, pero potencialmente, imagínate vos la dimensión que cobra esa posición, ¿no? Bueno, que ya no solamente tiene una posición política, sino en todo caso de una irresponsabilidad política. Bueno, punto y aparte. Permitime una pregunta. Se rumorea por ahí, y se rumorea, y lo he escuchado así de pasada, y no tengo mucha idea sobre esto, pero te lo pregunto. Se comenta por ahí que Cornejo va a jugar muy fuerte en el SUTE, posicionando a gente de su riñón en la oposición para ir poniendo trabas y en algún momento, el año que viene creo que son las elecciones, generar... ¿Qué hace con el sindicato? Sí, pero de una forma camuflada. Como que no es... A través de las elecciones. A ver, y me das pie para lo siguiente, Federico. Digamos que la estrategia que puede tener el gobernador de la provincia con respecto al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación puede ser muy similar a lo que hizo en la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. En la Universidad Nacional de Cuyo hace ¿cuánto? 2 años atrás, 3, no me acuerdo bien, cuando se elige rector, Cornejo arma Cornejo, su fórmula es Pisi y Barón. Ajá. E incluso, no porque me lo contaban, sino porque lo vi, en el día de las elecciones recorría la facultad, las distintas facultades, para ir viendo cómo se iban dando los resultados. Bueno, entonces sí, obvio, Cornejo armó y ganó en la Universidad Nacional de Cuyo. Una de las primeras medidas que toma el rector Pisi, ya habiendo asumido y que Cornejo todavía no asumía como gobernador, era llevarse a Barcelona. Eso es lo que te iba a decir. Claro, a intendentes elegidos por el espacio de Cambia Mendoza, por el cornejismo. Llevárselo a Barcelona, entre comillas, a capacitarse en nueva forma de urbanismo, etcétera, etcétera. Punto 2. Otra que fue pagado por la Universidad Nacional de Cuyo. Nacional de Cuyo, con fondos de la Universidad Nacional de Cuyo. Y otro punto que también en su momento tuvo bastante difusión, el hecho de que Pisi incorpora al equipo de la Universidad Nacional de Cuyo en el área de comunicaciones a la señora del actual gobernador de la provincia. Y el yerno también, recuerdo en algún momento nos llegó un bono de sueldo, una fotografía, un bono de sueldo, no sabemos quién sacó la foto ni cómo fue, pero se lo transmitimos a nuestra compañera Mariana Escalada de Córdoba, del diario de Resistiendo con Aguante.info, y se generó todo un lío con el yerno del gobernador de Mendoza, que estaba cobrando un sueldo de 76.000 pesos como asesor de algo que no tenía nada que ver con sus capacitaciones ni con sus competencias, nada. De hecho, le duró 2 meses nada más porque el segundo mes tuvo que renunciar. ¿Te acordás de eso? Te prometo que para el viernes que viene busco la información acertada y la traigo. Esa no la tengo, pero sí te cuento otra anécdota. Y a los pocos, pero creo que ni siquiera meses, ¿no?, de haber asumido Pisi, el campus de deporte de la Universidad Nacional de Cuyo es prácticamente durante 48, 72 horas sitiado por un Congreso Nacional de la Franja Morada. Pero digo sitiado porque habían carpas en todos los espacios del campus deportivo de la universidad y por ende se habían suspendido todas las actividades durante 48-72 horas por ese congreso de Franja Morada. Y termino con esta anécdota, ya que Federico me lo ha recordado, porque estamos terminando el segundo bloque y vamos a la tanda. Recuerdo que antes de las elecciones en la universidad, la fórmula cornejista de Pisi y Barón sostenía lo siguiente en palabras de Barón, que lo decía muy elocuazmente y con mucho énfasis: nosotros vamos a dejar la política partidaria en la rotonda de la entrada a la universidad. Y después de este chiste, Mónica, vamos a la tanda. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. ...17:32, día viernes 30 de septiembre del 2016... Estamos en la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Mendoza. ¿Y el programa se llama? Hablando de Elefantes. ¿Y el programa de quién? Es el programa magazine político-cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza. Muy bien, Federico, a vos te sale hermoso, algo que a mí no me sale. Bueno, hay que mandar saluditos a Karim, que Karim, te tenemos que comprometer y arreglar para que vengas con tu guitarra a tocarnos unos temas. Sí, por supuesto. Karim es un compañero, de paso lo presentamos también, es un compañero de Resistiendo un Aguante Mendoza. Es artista, tiene un personaje que se llama el Gnocchi, que es muy particular. Además de ser artista y ser cantante, él canta a través de su personaje, el Gnocchi, y la verdad que tiene letras muy irónicas, tiene mucho de verdad y a mí me agrada mucho. Siempre nos ha acompañado en todas las peñas donde podemos y nos solicitan si podemos apostar con artistas y cosas, siempre lo invitamos y siempre ha estado ahí, y sería fantástico tenerlo un día de estos acá tocando en vivo. Así que Karim, está abierta la invitación, te esperamos. Otro saludito también para la profesora Nora. Nora también. Bueno, Nora nos ha acompañado en un par de oportunidades acá, ha tenido la posibilidad de hacer algunas notas editoriales y la verdad es que son súper interesantes, muchísimo de historia. Es algo que tenemos que recuperar con Norita, así que saludos, Nora, y también un saludo para Fernanda, nuestra productora, coproductora, que a veces en situ o a veces desde la casa, pero siempre aportando. Fede, nos habíamos quedado con, o yo había propuesto comentarte un poquito qué había pasado durante la semana con el plenario del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Bueno, también se debatió y se votó lo que se denomina línea gremial. En general, la línea gremial, ¿qué es lo que es? Son una serie de puntos macros, de puntos generales, que son los que orientan las líneas de acción del sindicato hacia uh-huh. futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, se reivindica la necesidad de seguir reclamando y peticionando que se eleve el presupuesto educativo nacional, que hoy por hoy, por ley 26.206, está en el 6%, bueno, elevarlo a un 10% del Producto Bruto Interno. Acá hago un paréntesis porque esta alianza Cambiemos lo había reducido, ¿no? No, está sub-ejecutando presupuesto. Es decir que lo que no está invirtiendo lo que por ley tendría que invertir. Segundo, también otro de los puntos importantes a destacar es rechazar el Plan Nacional de Evaluación Aprender 2016. ¿En qué consiste ese plan? Porque he escuchado muchos rechazos, pero no me he detenido a pedirle a alguien que me explique de qué se trata el plan. ¿Vos estás al tanto? Mira, a ver, vamos a tratar de ser un poco sintético, lo cual no es lo que me caracteriza. La Mónica se ríe. Pero el Plan Nacional de Evaluación Aprender 2016 está dentro, o lo tenemos que contextualizar dentro de lo que es el Acuerdo de Purmamarca. El Acuerdo de Purmamarca es un consenso que llevaron adelante los diferentes encargados de la educación de las provincias en la República Argentina, en Purmamarca, en Jujuy. Y allí lo que acuerdan es llevar adelante determinadas líneas de acción que, con respecto a objetivos macro, objetivos generales para el sistema educativo argentino a mediano y largo plazo, digamos con esta gestión, 4 años, que tienen que ver con una vuelta a esa lógica de la mercantilización del sistema educativo. A ver, si vos lees y comparás objetivos generales, macros, de la Ley Federal de Educación, que caracterizó al sistema educativo durante la década de los 90, modelo neoliberal. Y si vos lees objetivos y ideas macro de la Ley Nacional de Educación del 2005, que caracteriza al modelo benefactor del último 12 años, ahí vas a encontrar algunas diferencias que, si bien vos me decís, bueno, pero son semánticas, sí, pero son grandes definiciones. Por ejemplo, la primera te decía que había que preparar al ciudadano para el mercado. Uh-huh. Había que prepararlo para la asistencia de cambio permanente de trabajo. De trabajo. Sí, flexibilización laboral, sí. Uh-huh. Me acuerdo muy bien de eso, bueno, me tocó vivirlo en la secundaria. Claro, mientras que la Ley Nacional de Educación te planteaba formar al ciudadano para el trabajo y la universidad. Uh-huh. No te hablaba del mercado, y sí te hablaba de la universidad. Preparar al ciudadano para profundizar los valores de la democracia, la profundización de los valores en derechos humanos. Entonces vos fíjate que hay grandes diferencias. Por ejemplo, el Acuerdo de Purmamarca te habla también de que hay que prepararlos a los ciudadanos para poder trabajar en equipo, para tener competencias, para poder llevar adelante proyectos. ¿Por qué? Porque paralelamente lo que se piensa en cuanto a reforma laboral, se piensa en el hecho de que ya no estaríamos hablando de una estabilidad laboral donde vos entras a un lugar y tenés un trabajo sostenido, sino que tus posibilidades de trabajo serían a proyecto cumplido. Es decir, te toman, te eligen, terminar el proyecto que presentaste y después a buscar otro. Entonces, bueno, formarte para eso, capacidades para elaborar proyectos, para trabajar en equipo. Bueno, todo este marco de flexibilización está íntimamente relacionado con el Aprender 2016, que prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Van a ser 2 días, que es el 18 y el 19 de octubre, en donde van a ser evaluados los chicos de determinados cursos en primaria y determinados cursos en secundaria. Ahora, ¿esa evaluación qué va a implicar? Va a implicar una categorización. ¿Una categorización de qué? De escuelas y, por ende, de docentes. Claro. Es decir, las escuelas que mejor calificación tenga se vincula con un docente con mayor calificación. Uh-huh. Que es lo que ha permitido que esa escuela tenga ese resultado. Contrariamente, la escuela que peor calificación tenga va a estar vinculando a docentes que no han podido generar una mayor, entre comillas, educación de calidad. Entonces, la categorización de la escuela se vincula con la categorización de los docentes, y la categorización de los docentes se vincula con las mayores o menores posibilidades de incremento salarial y de estabilidad laboral. Uh-huh. Es decir, Si vos estás en una escuela con baja calificación, vos sos un docente de baja calificación. Por lo tanto, tus posibilidades de salario van a ser bajas. Menores que las que están en una escuela de alta calificación, donde hay docentes de alta calificación. Y acá no se tiene en cuenta contexto sociocultural, lugar, zona... Nada. Simplemente esa lógica de meritocracia. Meritocracia, sí. Y de darwinismo social, en donde... A ver, yo no voy a ser un compañero trabajador de la educación. Yo voy a competir con un colega para lograr mayores rangos de calificación que me van a posibilitar mayores ingresos económicos. Esto que a lo mejor lo que estoy explicando, cualquiera que me pueda escuchar, el discurso del miedo, es lo que... ya se ha implementado en Colombia, lo que también en algunos colegas, me acuerdo en algunos congresos, nos contaban lo que ha sucedido en Chile y todavía sigue sucediendo porque la reforma no se ha llevado adelante. Y lo que se ha empezado a implementar en México, que ocasionó la reacción de los docentes, de los maestros, de los profesores en México, y qué consecuencia ha tenido esa gran represión. Que terminó con la muerte de tantos alumnos. Con tantos futuros estudiantes, para maestros desaparecidos. Entonces, ese punto de partida es el Aprender 2016. Es el Plan Nacional de Evaluación. Y fíjate, y con respecto a este punto te señalo lo último. ¿Sabes qué nombre le ponen al docente que es el que va a ir con la evaluación en mano, el papelito? Para que dárselo a tu hijo y que va a ser el que va a rendir, le ponen el nombre de aplicador. Ni siquiera evaluador, sino que es aplicador. Entonces, fíjate en estos últimos 8 meses, en cuanto al sistema educativo en la provincia de Mendoza, los conceptos que se manejan. El director general de escuela habla de orden, asistencia y evaluación como los grandes conceptos para la transformación educativa. Orden, asistencia y evaluación. Sin tener en cuenta todo lo que vos señalaste. Muy bien. Y ahora, esto para evaluar y el término aplicador. Y todo esto se vende en un paquetito que suena muy bonito, que se llama Plan Nacional de Evaluación Aprender 2016. Bueno, Darío, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por la síntesis. Bueno, que no te caracteriza. Bueno, otras cosas de la línea gremial que me interesaba destacar es que tiene que ver con el repudio a todo intento de criminalización de la protesta y lucha política y social. Porque recordemos que en el último tiempo, partiendo en marzo con el hecho de que dirigentes de ATE y de SUTE y de CTA son golpeados en el hipódromo de Mendoza. Emboscados y golpeados por personajes X en una zona liberada. No vamos a... No vamos a decir de dónde suponemos que vienen porque sería un error. Personaje X que en una zona liberada donde no había seguridad, nada, le pegan a los que están manifestándose en contra de la actual gestión. Sumale, eso primero, después sumale olla popular y corte de media calzada de ATE, CITEA, otro sindicato ahí en calle Peltier, y que es reprimido con gas pimienta, con carro hidrante, etc. Y golpes también, sí. Y golpes también, y dirigentes procesados, porque tenemos procesados a los dirigentes de ATE y dirigentes de CITEA. Después sumémosle también... en el último tiempo, el dirigente del SUTE que se manifiestan en contra con pegatinas en la madrugada previa a la llegada del presidente de la nación, bueno, que son detenidos. Y procesados también. Detenidos y procesados, sí, le marcan los dedos, etc. Bueno, también se manifiesta la línea gremial en ese sentido. Hay muchos otros puntos, son muy interesantes. Después vemos si tenemos tiempito para ir desarrollándolo, y si no va a haber lugar seguro para desandar esto. Pero ahora Mónica me está diciendo que terminamos el tercer bloque. Tus canciones, tus mitos, oh. Vamos con el último bloque, el cuarto, en Hablando de Elefantes, aquí en nuestra casa, que es Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Federico, tenés un saludito de Buenos Aires. Sí, quería saludar a Anita, que siempre nos escucha. Y bueno, agradecerle que está siempre ahí, es una compañera, está siempre trabajando. Y también estamos articulando justamente los dos en un grupo de multisectoriales en red. Y con respecto a eso, quería comentar que mañana se va a llevar a cabo el segundo encuentro de multisectoriales en red en la ciudad de Rosario. Las multisectoriales en red es una articulación entre todas las multisectoriales o una gran parte de las multisectoriales a nivel nacional por provincia, donde se discuten acciones a llevar adelante, se discuten estrategias, y está dividida en tres partes. Hay una mesa coordinadora que se encarga de articular estos encuentros, articular los debates y las ideas que se van proponiendo. Hay una mesa, digamos, de militancia, donde puede ingresar cualquiera, independientemente de la agrupación, de donde sea. Simplemente con pertenecer a alguna multisectorial, vos podés pedir el ingreso a ese grupo. Y hay un tercer grupo, que es un grupo de abogados. Cuando hablamos de grupos, estamos hablando de la red. Grupos en la red, sí. A ver, se va articulando a través de un WhatsApp, pero se van generando encuentros regionales y encuentros nacionales. Por eso este es el segundo. El primero se dio en Luján y el segundo se da mañana, sábado, 1 de octubre, en Rosario. Te interrumpí cuando me decías lo de los abogados. Lo de los abogados, que es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque este grupo de abogados, cada multisectorial cuenta con asesoría técnica y legal, y van aportando a sus abogados, donde los abogados entre sí van discutiendo y van generando las estrategias para las presentaciones de cautelares a nivel nacional. Y en este, digamos que hay un intercambio de información, de información legal, jurisprudencia, metodología, estrategia, y se van consensuando acciones a llevar a cabo. Es muy importante destacar la participación de las multisectoriales en red. En la última audiencia pública, si tuviste oportunidad de verla, yo estuve siguiéndola de a ratos, y cada tanto aparecían expositores, tanto en CABA como en otras provincias, que hacían mención a multisectoriales en red, y de lo cual uno se va sintiendo orgulloso, porque se siente parte de toda esta articulación, en donde Resistiendo a un Aguante Mendoza viene articulando desde un inicio y uno de los precursores de estas multisectoriales en red. Te hago entonces una puntita, Fede. Entiendo que en muchos lugares del país hay espacios de multisectorial que se han llevado adelante por iniciativa de asambleas de Resistiendo con Aguante. Sí, te diría una gran parte de multisectoriales. A ver, Resistiendo con Aguante tiene un espíritu amplio, abarcativo y participativo. Y también ese espíritu, no te digo que las multisectoriales se generan a raíz de Resistiendo un Aguante, pero sí van aportando desde muchos lugares los grupos y las asambleas de Resistiendo un Aguante, porque ya nacieron, Resistiendo un Aguante nace con este concepto, ¿verdad? Y por ahí han habido otras agrupaciones que han tenido que adaptarse a estos conceptos y lo han hecho muy bien, y de hecho se puede debatir, se puede articular y se pueden generar consensos muy muy interesantes a partir de estas multisectoriales, donde no importa de dónde venís, de hecho casi ni se pregunta, sino importa el objetivo y lo que uno pueda aportar al grupo. Así que en ese sentido, entonces, se ha ido trabajando en territorio. Ahora en cuanto al territorio, en cuanto a las acciones concretas en territorio, ¿ahora en qué están? Mira, te puedo decir que se está presentando un proyecto de ley que lo genera Correa, si mal no me equivoco, que es el delegado general, secretario general de... bueno, no me acuerdo en este momento de qué, pero ha presentado un proyecto de ley donde se va a terminar de articular y de consensuar y de generar algunos aportes. Mañana se va a terminar de presentar en este encuentro. ¿Y el encuentro es en dónde? ¿En Luján? En Rosario. ¿En Rosario? Rosario. Este segundo encuentro es en Rosario. ¿Hubo uno en Luján? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Cuando se empezó con los ruidazos, que cabe destacar, y ahora sí lo podemos decir, los ruidazos se generan a partir de propuestas de las multisectoriales en red, y que fueron muy bien recibidos a nivel nacional y por la ciudadanía toda. Así que... Bueno, ahí resistiendo con aguante con esta lógica también que le va aportando de las redes, el WhatsApp, el Facebook. Acá nos están diciendo que es las 17:55, es decir, generalmente ya estamos cerrando el programa. Bueno, Fede, como siempre nos quedan cosas en el tintero. Bienvenido otra vez. Bienvenido, Darío, otra vez. Muchas gracias, Moni, por estar siempre ahí. Y bueno, seguiremos hablando de estos temas y algunos más el viernes que viene. Bueno, un abrazo a todos los compañeros y a todas las compañeras. Y creo que tenemos que seguir diciendo ni una menos. Ni una menos.